de que esto, más allá de ser fútbol femenino, es un negocio para muchos, ya vas a ver que el respaldo va a ser mucho más grande. Uh-huh. Yo estaba hablando con Federico Chapeta y estábamos hablando de que hace rato estamos como en un tema de conversación o de discusión, como lo quieran ver. Ponerse de acuerdo. Y sí, se van a tener que poner de acuerdo un poquito con la Colo, que es complicada para ellos, pero no voy a dejar de seguir apretando por lo mismo. Yo digo que la dirección de escuela tiene que dar lugar a que el fútbol sea una disciplina más. Claro. ¿Por qué tenés que, te tienen que elegir a ver qué deporte querés jugar? ¿Por qué no podemos jugar fútbol femenino? Si las grandes universidades de Estados Unidos son una potencia mundial, porque desde las universidades de los colegios hay fútbol. Claro. Entonces, que no me digan a mí que quiero jugar al básquet, que anda a jugar al vóley. No, pregúntame qué quiero jugar. O no, sí. Es así, pregúntame, ¿por qué los varones al fútbol y las mujeres vamos a jugar al básquet? O vamos a jugar al vóley. Pregúntame a qué quiero jugar. Uh-huh. Si estamos en un país democrático donde en el Estado que dice que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, tanto a nivel de Estado, ¿sí?, como a nivel de sociedad. Entonces ya está, ya. Ya, ¿qué más quieren ver? Vas pasando por una cuadra y estás viendo fútbol. Ya que no nos joroben más. Entonces yo digo de que si nos ponemos de acuerdo la dirección de escuela, que este proyecto hace 7 años que lo pasé, que vengan y te digan, bueno, sí, en las direcciones de escuela van a bajar y van a decir, bueno, sí se puede hacer fútbol femenino. Lo que pasa es que hay un montón de gente de que te dice, no, que es así como vienen los hombres chivados, vienen, pero para, si cuando salí a dar 5 vueltas que te mandan a correr, que no transpirás. Entonces ya está, viste, vos decís, bueno. Son un montón de cosas de que hay que seguir peleando o discutiéndolo para que de una vez por todas se abran las puertas. Me gusta esto del proyecto, me llamó mucha atención, de la Copa Libertadores. Claro, imagínate. Y Federico está apoyando mucho las conversaciones que estamos teniendo. Me ha apoyado esto en lo que son lo de la dirección de escuela y también ha apoyado mucho de que Mendoza también tenga una plaza. Yo creo que en este año, si se llega a jugar el torneo federal ahora, va a ser en San Juan, y el año que viene lo van a pedir acá en Mendoza. Así que ojalá de que sea, porque sabemos que Chapeta le gusta mucho el deporte, apuesta mucho y creo que vamos a seguir atrás de los pasos de él, pisándole los talones para que nos siga dando una mano. Hay que llamarle más seguido, don Chapeta. ¿Y usted, y a Lucy, cómo vio la final? ¿Ilusiones para jugar a Libertadores, Federal, C? Estamos chochas. Realmente lo vivimos como un carnaval y creo que hoy, miércoles, lo seguimos viviendo de la misma manera que el domingo. Claro. Quizás, bueno, más de lo que decía Mavi, de que nos veíamos complicadas en un momento, creo que también era más a nivel mental que a nivel fútbol. Sentirnos, no te digo angustia, pero sí el dolor de haber dejado pasar los otros dos torneos. Sabíamos que este era el nuestro, y bueno, enfrentarnos en algunos partidos con equipos que nos hicieron, o quizás nosotras mismas hicimos que la pasáramos mal, en ciertos partidos, uno que empatamos, otro que bueno, no se nos dio, y bueno, de ver que por ahí se hacía cuesta arriba, jugar una semifinal con Gimnasia, que para nosotros era uno de los partidos quizás más lindos, pero también más fuerte. Es un rival directo, como claro, decíamos recién, no lo vemos como clásico, pero sí como un rival directo. Y bueno, ganar ese partido, que ya ahí íbamos súper motivadas, y encontrarnos con esta final, que la verdad se nos dieron cosas que durante el torneo no se dieron. Más allá del resultado, creo que el partido fue totalmente nuestro, y más allá de bueno, ser hincha de la Puma y tener que verlo de esa manera, pero era todo nuestro. Lo veíamos, lo vivíamos bien, se vivía bien adentro de la cancha. No se sufrió en ningún momento, en ningún momento lo vimos difícil. Lo vivimos como una final, pero una final de las Pumas, totalmente. Especial. Del minuto 3. Del minuto 0, en realidad, del minuto 3 que empezamos a festejar. Claro, bueno, porque de hecho se abrió el resultado del partido muy temprano. Muy temprano, claro. Muy rápido, por suerte, ¿no? Entramos con todo. Con goles, sí, del camarín, como dicen. Del vestuario, exactamente. Fueron dos goles muy ahí nomás, creo que uno a los 3 minutos, el otro a los 7 o algo así, y bueno. Agüero, Montenegro y la señora Mavi. Pinto y Agüero de nuevo después. No, bueno, Agüero, dos de Agüero. Dos Agüero Montenegro. Mavi Montenegro, y Rocío Montenegro. Rocío Montenegro. Uh-huh. Así que bueno, contenta, felices, con ganas de volver ya a jugar. A jugar al ruedo. ¿Y ahora cómo se viene la pretemporada? ¿Cuándo arranca el torneo de vuelta? ¿Cómo está planificado el resto de la temporada? Porque ya ahora terminaron y ¿cuándo les toca arrancar? Mirá, si vamos a esperar los torneos que siempre son por la liga, van a arrancar el año que viene, en marzo, abril. Claro. Nosotros creo que tenemos otros objetivos, de sin ir más lejos, en enero y en marzo el Nacional de La Pampa, donde tenemos que ir a defender el título que ganamos en Salta. Pero nosotros siempre tenemos objetivos y desafíos. Gracias a Dios tenemos escuelitas donde también las nenas participan. Y esa es la idea de nosotras. En el fútbol femenino, todos los días te tenés que trazar metas. Esto no requiere que te puedas relajar. Yo creo que en el momento que pasamos este año complicado, porque tuvimos problemas personales, lesiones, jugadoras expulsadas que no nos había sucedido nunca. Entonces todo llevó a todo en ese momento, porque cuando vos las cosas te empiezan a ir en lo futbolístico, más o menos todo te acarrea, ya sea la parte de emocional, y a eso acrecentaba de que cada partido que se iba jugando los nervios te iban traicionando, y a nosotros no nos había pasado nunca que habíamos tenido tantas jugadoras expulsadas. Este campeonato fueron muchas y las bajas se complican. Y bueno, después en varios partidos nosotros a Beltrán, por ejemplo, que tuvimos un empate, le bajamos 7 nenas, le pusimos 7 chicas chiquititas, de los cuales nosotros nos gusta darle rodaje, esa es la idea. Mavi, que es profe de la sub-14, tienen un potencial increíble, de hecho... Se ven campeonas, ¿no? Hace poquito. Y ese es el equipo más ganador, creo que. ¿Cuántos títulos llevas vos, Mavi? 5. Y sí, de cada torneo que hemos participado, gracias a Dios, hemos podido levantar la copa. Sí, todos, ¿y cómo hacen para todos estar en tantos lugares, no? ¿Tienen clones, algo? Y mira, yo dejé una clona acá. Claro, la semilla. Sí, esa es la semilla. Y ella se encargará de dejarla de ella. Claro. Así que yo... Sí, pero no la voy a volver tan loca. No. Yo sé... yo sé, no va a gritar tanto. Yo sé que ven las miradas, pero están tirando rayas. Yo ya sé que... De que cuando no me toca estar a mí, sea cual sea el momento, estando Mavi, sé que es lo mismo, tanto en Las Pumas como en Boca de Bermejo. Nos miramos, nos conocemos, hace mucho tiempo que estamos trabajando juntas, ella es la capitana y mi mano.